La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Arranca aquí la segunda hora de programa, un sábado más. Hemos comenzado a las 12 de la madrugada, aunque la actualidad futbolística empieza a calentar motores. Si os acabáis de conectar, os recuerdo que os habéis perdido la visita al garaje de Mario V, por ejemplo, aunque siempre os quedará el podcast www.ondacero.es. Ahí nos encontraréis. Y en Facebook, para aquellos que no pensáis como Oliviero Toscani, el fotógrafo de campañas publicitarias polémicas de Benetton. Poned Toscani en buscador de imágenes y una de las que veréis es esa en la que muestra a una familia junto a su hijo enfermo de sida postrado en la cama. Bueno, pues Toscani aseguró que la red social dijo esta semana que es un gran campo de concentración voluntario en el que nos hemos metido todos y donde todo el mundo está conectado, contento de estar, se muestra y tiene amigos, pero en realidad eso demuestra que no tienen amigos. Afortunadamente se equivoca, en los campos de concentración no cabe la opción de no querer estar. Polémicas y rebeldes, palabras sin duda que en cualquier caso nos hacen pensar. Rebeldes lo eran también ellos, quizá ahora menos. Fúxanos Ventos, invitados en esta hora en la que recuperaremos el monográfico dedicado a los supervivientes de Hiroshima y Nagasaki, coincidiendo con el 65º aniversario del bombardeo nuclear. No os lo perdáis, ahora emprendemos nuestro viaje hacia Galicia. Nos espera Pedro Lucas y hasta la mismísima Agustina Otero Iglesias, conocida como La Carolina. Dicen que fue espía, además de bailarina exótica y actriz y amante de Alfonso XIII, entre otros monarcas europeos. Dicen que es año santo Xacobeo. Efectivamente, el 25 de julio, el día del apóstol Santiago, ha coincidido en domingo, algo que no se repetirá hasta dentro de 11 años. Quizá por eso, o más bien por la morriña de entrar en agosto y no encontrarme en Amariña Lucense, este espacio de La Rosa de los Vientos, en verano, se lo dedicamos a poner rumbo al norte, concretamente al noroeste de la península, al fresquito. Atravesando los meandros del río Valcárcel, ascendiendo hasta el puerto de Pedrafita para entrar en Galicia por la provincia de Lugo. Puedo reproducir mentalmente ese olor peculiar a eucalipto, el verde de sus bosques, la brisa mariñana, el barruzo, la niebla, la néboa en gallego, para mí una de las palabras más bonitas. Una niebla que cuando se levanta deja cielos resplandecientes de una claridad y un azul del que deja constancia su bandera, la de cerca de 3 millones de habitantes que han visto cómo su orografía era castigada por incendios devastadores a finales del siglo XX y en los últimos tiempos por excavadoras y cementos. Mejores carreteras para recibir a quienes hace poco descubrieron que en La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra también se podía construir y hacer negocio inmobiliario. Pero regresemos a nuestra senda, la de la calle mayor de Europa, como llamó Carlos I al Camino de Santiago, que no es uno, sino varios, aunque, como ocurre con Roma, todos culminan en Compostela, en el Campo de las Estrellas, que tal vez no conserve el cuerpo del apóstol Santiago, pero cuyo valor arquitectónico es digno merecedor de lo que es, patrimonio de la humanidad desde 1985. Pocos años después, su música se dejaba de escuchar en directo, música que forma también parte del patrimonio de la humanidad, aunque no requiere declaración alguna por parte de la UNESCO. Basta escuchar la letra de Fúxanos Ventos. Que huyan los vientos. Huyeron en 1989 y regresaron. Regresaron en directo hace bien poquito. Nosotros esta noche en La Rosa de los Vientos tenemos el placer de contar como invitado con uno de sus miembros. Con Pedro Lucas hablamos esta noche. Muy buenas. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Buenas noches. Dos décadas han transcurrido ya desde ese último concierto público en Segovia, en el Festival Agapito Marazuela, aunque hubo excepciones. Sí, hubo alguna, bueno, pero pequeñas excepciones. Para ciertos casos así puntuales, importantes, nos juntamos para hacer unas pequeñas actuaciones. Por ejemplo, la última y más, cuando fue lo de Nunca Más, ¿no? Se organizaron los conciertos de muchos grupos por toda Galicia. Consideramos que era una ocasión para reunirnos a cantar, pero bueno, la verdad que fuera así, actuaciones improvisadas, ¿no? Ahora sí que decidimos volver de otra manera, ¿no? Ya más definitiva. Han pasado tantos años desde el inicio como componentes, habéis pasado por Fúxanos Ventos. Sí, la verdad que por el grupo pasó mucha gente, el grupo nació con gente muy joven y gente que iba cambiando, entraban unos, salían otros, y fue en el año 83 cuando realmente, que fue en el año que entré yo, cuando realmente ya no se movió más lo que es la formación. Desde ese año sí que estamos los mismos y nos mantenemos, claro. Parece engañoso decir que nos mantenemos porque fue desde ahí hasta el 89 y ahora en estos dos últimos años. Pero bueno, la verdad que fue mucha gente la que pasó por el grupo, gente que toda aportó cosas importantes, no solo por su participación en los directos, sino por su creación en letras y músicas. Hubo gente que hizo otros grupos, hubo gente que salió de ahí. Es decir, incluso hubo un momento que se llegó a llamar el colectivo Fuxan os Ventos, con la idea de no ser solo un grupo musical, sino ser como una fuente de actividades culturales de otro tipo. Eso iba a decir, se hicieron obras de teatro, se editó algún libro, todo con el nombre de colectivo Fuxan os Ventos. ¿No os habéis desligado del mundo de la cultura gallega? No, no. Por varias razones. Una, porque seguimos pensando, sintiendo prácticamente igual. Y otra, porque también por razones profesionales, prácticamente todos estamos muy vinculados al mundo de la cultura, al mundo de la enseñanza. Y entonces, pues siempre mantienes un poco la relación, ¿no? Y entre nueve componentes de la actualidad, la única gaita, la tuya. La gaita. Sí. Instrumento. Sí, sí, yo entré, cuando entramos en el año 83, fue un poco la idea de aportar instrumentos tradicionales que no se utilizaban más. La formación hasta ese momento era un grupo más de folk tradicional, ¿no? Un grupo así de guitarras, con alguna cosa de flauta y tal, pero era más guitarras, percusión, y entonces en ese momento se decidió dar entrada a lo que es instrumentos tradicionales, ¿no? Entonces lo que es, pues fundamentalmente eso, lo que es la gaita, también seguir con lo que era la zanfoña, bueno, un poco dar más peso a la parte tradicional de la música que se hacía. Y ahí entré yo. Por nombraros, además de Pedro, Karma, está Joan, está Tereixa, está Moncho, Maruxa y Antón. Sí. Y José. José Vázquez. Pepe, sí, sí, Pepe, sí, que es percusionista también. Sí. El grupo nace como Folk 72 y como tal se presenta en Lugo al tercer festival San Lucas de Mondoñedo, que ricas están las tartas, por cierto. Sí, señor. Y se presenta con la canción que escuchábamos, con Fuxan os Ventos. Se presentó con esa canción a un festival que tenía mucha importancia en ese momento y ganó el festival. En ese momento decidieron también cambiarle el nombre al grupo y pasar a llamarse pues como la canción que les había dado ese éxito, ¿no? Y pasó a llamarse Fuxan os Ventos. Hasta ese momento el grupo también hacía no solo música en gallego, sino que hacía un poco folk universal, un poco en el camino de los grupos Nuestro Pequeño Mundo y cosas así, ¿no? Entonces en ese momento sí decidieron ya llamarse Fuxan os Ventos y pasar única y exclusivamente a hacer música tanto de autor como tradicional, pero en gallego. Nos encontramos en el año 1972, aún restarían 3 años de dictadura. Fuxan os Ventos de los agoreros, de los vinculeiros, de tiempos viejos, dice la letra. ¿Cómo ha cambiado la historia? Sí, cambió mucho la historia, desde luego. Pero en ciertas cosas tampoco cambió tanto, o sí que cambió, pero sigue habiendo temas. La idea un poco era tratar ciertos temas, un poco reflejar lo que la gente sentía. Claro, naturalmente no voy a decir lo que es la dictadura, naturalmente acabó en el 75 el paso a la democracia, pero sí siguió habiendo muchos problemas sociales, muchos problemas culturales, muchos problemas, y creo que el más evidente, por ejemplo, el problema de la lengua, del gallego. Hay una canción que es del año, pues debe ser del año 78, que es la Cantiga de Berce, que bueno, que la seguimos cantando ahora, porque es una canción reivindicativa sobre la lengua, sobre el gallego, y que está plenamente de actualidad, más de actualidad que nunca. Pues Pues ahí está, cantiga de Berce, ¿verdad? Exactamente, sí. Fíjate, qué casualidad. Sí, sí, salió justo en el momento. No, pero es verdad, hay temas que sí que son de plena actualidad y que lo notas, yo lo noto ahora más que nunca, porque yo la verdad que esta vuelta que tuvimos ahora, volver a subir a los escenarios, uh-huh. Pues fue mucho más impresionante que cuando entré, realmente. Aquella era mucho más joven. A lo mejor no tenía tanta conciencia de tantas cosas, lo que supuso ahora subirse nuevamente a un escenario y ver las caras de la gente, ver al público. Ahí atrás, en el mes de junio, tuvimos una actuación en Orense, la Plaza Mayor, que estaba la plaza llena de gente, y veías a gente, desde gente mayor, gente de mi edad, gente muy joven, y cantando todas las canciones, de la primera a la última. Y yo había alguna canción que decía, pero Dios mío, si de esta no sé yo la letra. Porque yo tenía el papelito delante con las letras y decía, ¿cómo todo el mundo sabe la letra? Eso realmente es impresionante. Entonces ahí es donde ves que la gente, o mucha gente, sigue sintiendo esas letras, porque sigue siendo una manera de expresar realmente lo que ellos sienten sobre muchos temas, que son los temas de diario, los temas cotidianos. Uh-huh. Sí. Tema totalmente de actualidad, bilingüismo, plurilingüismo en la comunidad gallega. Hablamos también de los hilos oscuros, que también fue una etapa por la que pasó el idioma gallego, pues una etapa muy dura, pues a punto estuvo también de desaparecer entonces. Sí, sí, sí, la verdad que el gallego pasó etapas duras, no digo que ahora sea la mejor ni mucho menos, pero pasó etapas difíciles. Con el gallego todo lo que es la cultura gallega, ¿no? La cultura expresada en esa lengua, sea literatura, poesía y sea naturalmente música, ¿no? El valor o la capacidad que ciertas personas, muchas veces son personas las que van construyendo la historia en un sentido o en otro, el valor que demostraron, pues escribiendo, sacando libros, publicando libros en gallego, sacando, editando libros en gallego, bueno, eso realmente creo que hoy todos se lo tenemos que agradecer, porque eso supuso poder conservar algo que es el valor principal de una cultura como la nuestra, ¿no? Uh-huh. Que es nuestra manera de expresarnos. Uh-huh. Luego habrá quien diga, pero esta entrevista está siendo en castellano. No, claro, naturalmente. Que nosotros tengamos nuestra manera de expresarnos no quiere decir que seamos incapaces de comunicarnos con nadie más, ¿no? Uh-huh. O sea, quiere decir que en ese sentido, desde luego yo no conozco a gente que sea tan intransigente como para decir, no, yo solo hablo en gallego, uh-huh. y el que me quiera escuchar, que me escuche, uh-huh. y el que no, que apague la radio. Yo, naturalmente, cuando hablo, quiero hablar para la mayor cantidad de gente posible. Igual que cuando canto. Lo que pasa es que lo que sí que comprobamos, y no solo nosotros, estamos hablando ahora ya de música en general, que se puede expresar en una lengua que a lo mejor la gente no entiende perfectamente, pero sí puedes llegar a captar el sentido de las cosas. Y te digo perfectamente, bueno, todos lo sabemos, ¿no? Yo puedo escuchar, si escuchamos un tema en inglés, un hip hop en alemán, uh-huh. y me puede llegar. Y puedo, además, preocuparme, uh-huh. por entender la letra que me quieren contar, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sí, sí, y de hecho si tradujéramos muchos de los temas en inglés al castellano nos echaríamos a llorar. Sí, sobre todo las baladitas heavies, ¿no? Sí. Que después parece que son tan heavies y después dices, pero qué cosa tan cursi, ¿no? A ver si ahora nos corren a guarrazo los heavies. Bueno, vale, no, sí. Hoy se habla de los actores, de las actrices de la ceja. Bueno, en realidad se lo dijeron ellos mismos, pero vosotros habéis sido un látigo social también desde el plano cultural. Lo fuisteis. Sí, sí, vamos a ver, el grupo, claro que siempre estuvo ahí, reivindicando, tratando eso de enseñar cosas, pero no alineándose claramente tampoco, ni con ninguna postura política muy clara, uh-huh. Pero desde luego sí protestando, contestando todo lo que nos parecía que no era aceptable desde el punto de vista político y social, ¿no? Claro. Durante los últimos, pues eso, 40 años, pues en Galicia, igual que en España, hubo los gobiernos que hubo varios y muy variados, y desde luego nosotros, o yo desde luego particularmente, pues no comulgué directamente con ninguno, y cuando tuve que decir algo, bien sea a través de la palabra o bien sea a través de la música, pues intenté decirlo sin ningún problema. Yo realmente nunca pillé la etapa donde sí hubo problemas para expresar las cosas, que en el grupo sí existió ese problema, ¿no? Uh-huh. Claro, lo que hablábamos antes, los primeros años, cuando aún había la dictadura, las letras antes de un recital tenían que pasar por el Ministerio del Interior, uh-huh. y tenían que aprobar o no el contenido de esas letras. Uh-huh. Sí, yo esa etapa ya no la cogí, pero sí existió, naturalmente. Existió, y existió el ingenio para tratar de hacer como Fuxan os Ventos, que aparentemente cuentan historias particulares, pero, caramba, transmiten una denuncia, una crítica que... Bueno, realmente queda muy evidente, ¿no? Pero sí, pero queda muy evidente, pero cuando la ves... Mira, en este espectáculo hay una pequeña entrevista que sale, que es de Darío Xan Cabana, del poeta Darío Xan Cabana, que hizo otro de los temas emblemáticos del grupo, que O Lobo. Y entonces le preguntan realmente, ¿qué quiere decir O Lobo? Y él mismo contesta, esta entrevista está hecha ahora. Uh-huh. Y decía, pues mira, la verdad que no lo sé decir. Porque esto lo hice hace tantos años. Y de aquella, había que decir las cosas de una manera tan retorcida y tan dándole tantas vueltas para... poder llegar a expresar. Pues qué lástima, pero sin, ¿no?, decirlo. También... Y decía, yo sé que iba contra quien iba, pero no sé exactamente cómo lo hice de aquella, ¿no? Qué lástima, o sea, que... ni el propio autor. Claro, porque eso se ha perdido. Qué lástima, sí, ese análisis de las letras, como por ejemplo este tema. Más allá de Carolina, tengo un lagarto pintado. Canta Carolina, baila. Ahí con Carolina, ¿eh? Como era Carolina. Carolina, sí. Bailó, bueno, la letra dice con quién bailó. Baila y come o amor. Pero caramba, con quién era el amor. Sí. Es decir, sí, este, bueno, es un ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo aparte, pero bueno, este ejemplo ya es más claro en lo que es la música tradicional. La música tradicional es especialista en decir las cosas sin decirlas y decirlas clarísimamente. Bueno, y gallego entonces, es especialista. Por eso, no se sí, sabe sí, entonces, si subes y bajas y... Claro, si el zorro, exacto, es zorro. Entonces, en estos temas tradicionales siempre hay que tratar de leerlos, de escucharlos, buscándole una segunda lectura, porque seguro que se tienen una segunda y una tercera. Y segundo, que esa segunda lectura va a ser mucho más divertida que la directa, ¿no? Pero bueno, esto es, la Carolina es uno de los temas que nosotros, bueno, claro, de los temas que puso un poco a Fuxan, pues, en un lugar importante. Fue el tema que más popularizó al grupo ese, junto con Sementeira, seguramente. Es un tema tradicional muy extendido por muchas partes, no solo de Galicia, de toda la península, pero y del que se siguen haciendo muchas versiones. A mí me sigue pareciendo un tema precioso y animadísimo, y con una letra es lo que hablamos. No curro da Carolina, no entra carro pechado. Namais entra Carolina, co seu cocho polo rabo. Bailaches Carolina, bailei si señor. Dime con quen bailache, bailei con meu amor. Con teu amor Carolina, non volvas a bailar porque che levantas. Ay, ay, es muy mala de baixar con teu amor. Hay que ir al diccionario, hay que ir a esta letra, que vayan nuestros oyentes y que descubran qué es lo que ocurre con Carolina, que si se levanta, bueno, se levanta la de Carolina, Carolina, que es la Bella Otero, de quien, sí, está hablando, es de la Bella Otero. Y que bailó con un coronel. Vale, claro, ni más ni menos. Bailó con el coronel, decían que era espía también, bueno, de estas personas, de estos personajes históricos, pero que crea un mito en torno a ellos, ¿no? Uh-huh. Y fue, bueno, la letra ya va diciendo un poco la opinión que el pueblo realmente tenía sobre una persona así, ¿no? Uh-huh. Llegaría 1979, la explosión de Fuxan os Ventos, cientos de conciertos a lo largo de, bueno, España, Portugal, Francia. El grupo desaparece cuando no queda nada por lo que protestar, año 1989, 10 años después de esa explosión. Vamos a ver, yo creo que por protestar siempre hay. El grupo lo dejó en ese año 89, yo llevaba desde el 83, entonces puedo hablar muy claramente de esa experiencia. Fueron 6 años intensísimos, ellos ya llevaban más, ¿no?, pero de muchísimas actuaciones, de estar todo el día de un sitio para otro. Y nos coincidió un momento vital a todos en que, pues claro, ya empezábamos, la gente empezaba a trabajar, empezaba a tener familia, a tener hijos y tal. Entonces resultaba complicadísimo. Cuando lo dejamos en el año 89, había 2 personas que vivían en Fisterra, otras 2 o 3 en Lugo, había gente en Vigo, gente, o sea, enchantada por toda Galicia. Uh-huh. Entonces cada ensayo, o sea, reunirse para un ensayo era complicadísimo. Había un agotamiento un poco de todo ese ritmo de trabajo, de ensayo, de actuación. Y no es que no hubiera nada que expresar, porque es que expresar siempre hay. Pero ese agotamiento te dificulta muchísimo la creatividad para poder crear cosas nuevas para expresar, ¿no? Entonces, en ese momento decidimos no acabar definitivamente con el grupo, pero sí darnos un respiro. Otro problema que hay es que los respiros que nos damos en Fujian pues son muy largos, de demasiados años, ¿no? Pero en ese momento fue más ese agotamiento, después de tantos años de estar por ahí, cuando nunca fuimos profesionales de la música. Porque claro, el problema de todo esto es que nosotros nunca fuimos profesionales. Entonces, eso quiere decir que tienes que estar todo el fin de semana o ensayando de actuación y el lunes a primera hora a trabajar hasta el viernes otra vez, ¿no? Si eso le juntas lo que hablábamos, la familia, ¿no? Bueno, pues resultaba muy, muy complicado. Además de esa canción protesta, de ser adalides de la canción protesta gallega, también hicisteis una labor que también hacen otros grupos gallegos, consistente en divulgar la música popular gallega. Sí, eso es muy importante, porque eso, aprovechando también que el grupo actuaba, porque lo que estabas comentando, actuó por toda la península, por Portugal, Francia, Bélgica, pero bueno, la mayor parte de las actuaciones eran aquí, en pueblos pequeños, en ciudades, en cuatro casas que se juntaban para hacer una fiesta, quiero decir, nosotros nos pateamos Galicia de arriba abajo, ¿no? Y eso te permitía pues estar con la gente, porque acababa la actuación, ibas a tomar algo, no sé qué. Entonces, en ese momento ya el grupo se planteó empezar a grabar a la gente que te cantaba canciones, ibas recogiendo, ibas recopilando material, en el doble sentido que tiene lo que es el trabajo de recogida de material. En primer lugar, para lo que es procurar preservarlo, y en segundo lugar, pues también para encontrar nuevas fuentes para que tú puedas crear temas o adaptar temas o incorporarlos directamente tal cual al repertorio del grupo, ¿no? Uh-huh. Ese fue un trabajo que se empezó ya desde que el grupo empezó a hacer muchas actuaciones por ahí y que dio, pues claro, muchos frutos, ¿no? Uh-huh. Eso lo hace mucha más gente, quiero decir, tampoco quiero aquí que el grupo se cuelgue ninguna medalla, pero sí que realmente se empezó a hacer, pues ya eso, a mediados de los años 70. Uh-huh. Pero fíjate que sí que ahí parece haber una brecha tras el parón de Fujian os Ventos. ¿Quién toma vuestro relevo? Sí, mi generación pues conoce a Carlos Núñez, a Luarna Lubre, Uxía. Sí, no, realmente, vamos a ver, en cuanto a música vocal, que es un poco lo que nos dedicamos nosotros, yo siempre noté que no había nadie realmente que recogiera un poco lo que decías, que recogiera así el testigo, o que simplemente le diera variedad a ese estilo, ¿no? La música instrumental fue la que en ese momento estaba muy de moda. Milladoiro fue el puntal. Hombre, que marcó una línea muy clara. Berro Hueto, por eso digo, y a partir de ahí fue esa línea, yo creo que iniciada fundamentalmente por Milladoiro, la que más se fue desarrollando. Pasados unos años, todos esos grupos que inicialmente eran instrumentales, yo creo que se fueron dando cuenta de lo importante y de lo que se estaban perdiendo por no meter lo que son voces, ¿no? Y vas estudiando las trayectorias, pues la trayectoria de Luarna Lubre, que era un grupo instrumental, hasta que empezó a meter voz, la trayectoria, incluso esto, Milladoiro incorporó voces en varias grabaciones, la de Berro Hueto, clarísima, nació como un grupo instrumental, que después incorporó a Guadi Galego y ahora a Xavier Díaz. Quiero decir, todos los grupos se fueron dando cuenta de algo para mí importantísimo, y era que el nivel instrumental, el nivel musical, pero sobre todo instrumental, que se había alcanzado en los grupos aquí, era enorme, pero se estaban perdiendo una opción importantísima y fundamental, que era la de las voces. Se incorporaron fundamentalmente dos tipos de voces, las voces solistas por un lado y las voces más tradicionales, lo que son pandereteiras, o así, que también fue algo que tuvo y que sigue teniendo mucha importancia. Lo que sí que no se siguió fue la línea esta de vocal de Fujian, de lo que es cantar a voces, ¿no? Voces mixtas, sobre una base de música tradicional o de autor. Esa parte yo creo que sí que quedó un poco abandonada, pero bueno. No sé, a mí yo la echo en falta. ¿La echas en falta? Sí, bueno, sí. Hay 8 discos publicados, o sea, que tenemos material para escuchar, entre ellos este tema. Estamos no tiempo de tequele, tequele, estamos no tiempo de tequele, xar, estamos no tiempo de tequele, tequele, estamos no tiempo do liño mafá. Hablando de voces mixtas, masculinas, femeninas, estamos no tiempo de tequele, tequele, ¿qué es el tiempo del tequele, tequele? De Oliño Mazá, de Oliño Mazá. Claro, estas son de las canciones de base tradicional. Año 1977, todavía no te habías incorporado, pero no, pero era sí, seguidor de Luarna, de Fujian os Ventos. Sí, era seguidor. Tecle Tecle, estamos hablando de Amazado Liño, el trabajo del liño, del lino, vamos, uh-huh. Es una planta sobre la, de la que se hacen después tejidos, lleva una serie de labores para lo que es la preparación de esa planta, ¿no? Y entonces, o Tecle Tecle es el sonido que hacía uno de esos aparatos con los que se hacía una de esas partes de la transformación, que en el momento de ir pasando tal, iba haciendo un ruido así, que iba marcando un ritmo que es parecido al de la muñeira, tecle, tecle, tecle, tecle, tecle, tecle. Y entonces es esa expresión de tecle, tecle, así es. Que es expresión parecida también como el ruido que hacen los molinos de agua, ¿no? Que también hay una parte del molino que en el momento de que va girando la rueda y va cayendo el grano molido, también va marcando esos ritmos. Tenemos que tener en cuenta que la música tradicional, la mayor parte del desarrollo diario de la música era con las labores del campo. Entonces la gente empezaba a improvisar o a cantar una muñeira con la base rítmica que le marcaba pues la máquina que tenía al lado. Hablando de molinos. Claro, sí. Entonces por eso las muñadas, o sea, las muñeiras, sí. que vienen del sonido ese de los molinos. Los molinos. Sí. Pues hablando de molinos, precisamente yo voy a recomendar uno. Voy a aprovechar, voy a hacer una cuña, y hay que pasar por Finca Galea, en Alfoz, en el Valle del Oro, en Ovaladouro, muy cerquita a la costa de Lugo. Hay un molino preciosísimo que mantiene Emilio, donde además en agosto se celebra la fiesta de la Malla. Evidentemente no es exclusivo de Finca Galea, esto es una fiesta tradicional para que veamos cómo nuestros abuelos, bueno, en mi caso mis abuelos pues trabajaban y el campo y celebran esta fiesta de la Malla. Bueno, y eran esas fiestas realmente donde había música, donde había música, donde nació toda esta música, que ahora nosotros los grupos folk vamos a aprovechar. Uh-huh. Realmente fue en esas fiestas donde nació, lo que dices tú, en las muñadas, en los serans, o sea, todas las labores del campo, cuando se iba a segar, cuando se iba a tal, todos los cantos y tal salen de ahí, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hay más? Caramba, ¿qué hay más que...? Bueno, verás, alguno me dice algo. Hay más que el Camino de Santiago y que el Xacobeo, que se puede visitar Galicia en cualquier momento, caramba. Eso sí, puede que llueva. Bueno, de momento, a ver. De hecho, bueno, hay quien dice, no, que llueva, que se vayan todos al sur. Que esto así se mantiene, así de verde y se respeta más, porque sí que es verdad que en los últimos años en infraestructuras ha ganado mucho Galicia, ha sufrido grandes incendios, lo decíamos al comienzo. Sí. Ha sufrido tragedias como la de Prestige, pero de todas resurge, de todas ahí se mantiene Galicia, a pesar incluso pues de esa, no sé cómo llamarlo, una oleada de creación de viviendas y más que... Pues claro, ¿qué ocurre? Que no hay infraestructura suficiente para dar cabida a tanto veraneante y se producen en ciertas zonas pues algunos caos... Recogida de basuras, atención médica, porque, caramba, no estaba preparado. Eso es la verdad que es un problema grave. En zonas, tú hablabas antes, de zonas como la Mariña de Lugo y zonas, bueno, costeras de las Rías Bajas, que realmente es un poco preocupante el tema, ¿no? La ventaja que tiene, por otro lado, lo que hablabas también del camino, que el camino sí es el camino a Santiago, pero es un poco, o se está convirtiendo en el camino a Galicia. Está dando a conocer no solo Santiago o el recorrido por donde pasa desde Ocebreiro hasta Santiago, sino que permite que mucha gente se acerque y conozca otras muchas cosas y se quede en muchos casos muy sorprendida, ¿no? Ahora ya hay cantidad de gente que ya no acaba en Santiago, sino que sigue hasta Fisterra, lo que es el camino del fin de la tierra, pero que aprovecha pues para conocer zonas eso como la Mariña de Lugo, como las Rías Baixas, como bueno, cualquier parte, Orense. O sea, la zona del Sil, los cañones del Sil, realmente hay mucho... Vamos, no voy a hacer yo aquí de guía turístico, pero sí que quería resaltar un poco eso, que a veces se dice el Camino de Santiago, bueno, es el camino que va a Santiago. Es un poco como lo de la música del Camino de Santiago. No, la música del Camino de Santiago no es solo que haya canciones o no haya canciones donde hable de peregrinos o donde hable de situaciones que se dan a gente que está haciendo la peregrinación. Es que es un camino que permite el intercambio permanente de formas musicales, de instrumentación, de maneras de entender las cosas, y que eso no solo se queda en la música que después queda reflejada en los cancioneros de la catedral, sino que eso después se transmite vía popular

porque lo que se cuenta es algo que jamás debe volver a repetirse y testimonios como los suyos no sirven por lo menos para reflexionar. Exactamente, ¿no? Son testimonios vivientes, por lo menos en el caso de uno de ellos. Jesús, Carlos, gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Impresionante la historia, este monográfico Zona Cero que hemos recuperado en este verano 2010. Por cierto, como bien apunta Lilith en Facebook, este año murió el Tsutsumotsu Yamaguchi, el último Shibakusa. 93 años y murió de cáncer de estómago. Murió el pasado 4 de enero. Impresionante la historia en Zona Cero de los dobles supervivientes. Hiroshima y Nagasaki. Continuamos, alcanzamos el ecuador del programa. Por delante, 2 horas más, con un contenido sorprendente, elaborado, cuidado. Ya nuestros compañeros de los servicios informativos nos van a poner al tanto de lo que ocurre en el mundo y especialmente en nuestro país.